Son las 2:15, siguen escuchando Hora 14 aquí láser. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:15. Vamos a esos asuntos informativos de la jornada que pasan hoy por dos vectores. En primer lugar, tenemos datos de esa comparecencia entre los medios de la dirección local de Izquierda Unida, con referencias a la última sesión plenaria, haciendo una primera lectura ya de los primeros 100 días de este nuevo mandato municipal. Y por otra parte, el alcalde, que ha viajado y hacia Madrid para reunirse junto a otros alcaldes de la provincia con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados de cara a los planteamientos que se van a hacer en el hemiciclo para pedir soluciones para los trabajadores del ámbito agrario, para los desempleados del ámbito agrario por la prórroga de esa reducción del número de jornadas necesarias para la prestación del subsidio por un plan especial, un PER especial, un plan de empleo rural especial para la provincia por la situación particular que vienen soportando ya de forma reiterada en el tiempo estos trabajadores, para que se tengan en cuenta los jornales, que otros planes de empleo como los que lleva adelante la comunidad autónoma o la diputación provincial puedan incorporarse al cómputo de esas peonadas. En fin, medidas en defensa de los, dice el alcalde, desprotegidos, muy desprotegidos trabajadores del campo, con la situación de crisis sostenida en el tiempo que ha dañado seriamente la economía de estos vecinos. Soluciones para ese ámbito. Pues ese dato será uno de los asuntos informativos. El otro, decíamos, esa comparecencia de los dirigentes de Izquierda Unida y algunos datos más en clave provincial, como por ejemplo la presentación de las memorias de los proyectos de zona, que con cargo a los fondos FEDER, los fondos europeos de desarrollo regional, se han desarrollado en 45 municipios en las comarcas de Segura, el Condado y Mágina, con presencia de los alcaldes de los municipios puramente estrictamente afectados, y que supone una inversión de 39 millones de euros en este marco comunitario entre 2007 y 2011. Pues nos ocupamos de este asunto en cuanto conozcamos la cuestión meteorológica. Previsión para el resto de la jornada, primeras horas de mañana. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología que llegan hasta ustedes por la gentileza de Deportes Tor. En estas fechas celebra su 20º aniversario. Buenas tardes. Durante esta tarde se espera un cielo nuboso o incluso cubierto en la provincia de Jaén, con chubascos y tormentas, sobre todo en las sierras. Aquí no se descartaría que incluso pudieran ser localmente fuertes. Las temperaturas están bajando, máximas que rondan los 25 grados en la capital y Villacarrillo, 22 en Andújar y en Úbeda, 21 en Linares, 19 en Alcalá la Real y 18 en Cazorla. Sopla viento de dirección variable. Mañana miércoles ya se espera un cielo poco nuboso en principio, aunque durante el día de nuevo se formarán nubes de evolución. Y mañana no se descartaría algún chubasco, que ya sería aislado y ocasional, sobre todo de nuevo en las sierras. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Esperamos esta noche mínimas entre 10 y 15 grados y máximas mañana sobre los 25 en Jaén, 26 en Andújar, Linares y Villacarrillo, 23 en Úbeda, 20 en Alcalá la Real y 19 en Cazorla. Seguirá soplando viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 23 grados centígrados en este momento en el centro de la ciudad. Cielos cubiertos a esta hora de la tarde. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Pues vayamos a esos asuntos de actualidad cercana, actualidad de nuestro municipio en la tarde de ayer, para valorar la última sesión plenaria que ha celebrado el Ayuntamiento de Jodar, la dirección local de Izquierda Unida. Su coordinadora Juana Cazorla convocaba a los medios para hacer esa primera lectura, y en el transcurso de la misma pues aprovechamos también para pedir una primera lectura de esos primeros 100 días de este mandato municipal. En principio vamos a tomar el pulso por ahí en esa valoración que hacía de esta manera, a preguntas e instancias de esta reacción, la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla. Realmente El trabajo local que se ha hecho ha sido poco en ese ámbito, porque también hay que tener en cuenta que estamos hablando en una segunda legislatura de un mandato donde ya en la segunda legislatura que han ganado con mayoría absoluta el Partido Socialista. Y Izquierda Unida lo estuvimos analizando en su tiempo y creímos que no basta con que uno diga y cree unas necesidades, sino que el pueblo las tiene que ver. Cuando durante estos 4 años se han estado quejando de que hemos marcado muy corto, de que hemos estado encima, de que ha sido imposible, como que no hemos dejado ver realmente el trabajo que ha estado haciendo el Partido Socialista en la pasada legislatura, porque hemos estado muy metidos en la confrontación. Entonces, el debate en sí en el ayuntamiento era prácticamente imposible. Prácticamente. Nos íbamos a debatir y nos encontrábamos que o bien que se nos expulsaba o bien. Entonces, hemos querido no bajar el tono, porque eso es imposible, y además cuando hay contradicciones tan grandes como en este pasado, bien, sí que podemos tener, y además de hecho hay muchísimos problemas, pero también queremos esperar un poquito para que 100 días es mucho después de haber estado 4 años, pero también queremos esperar que la gente vea realmente y sufra las consecuencias de tener un gobierno como el que tenemos. Cierto es que hay muchas cosas, porque seguimos igual, no han hecho nada. Las pistas de atletismo, por ejemplo, no sabemos qué ha pasado y parece que ha hecho una subcontrata con las pistas, la empresa. Resulta que ahora habrá que, durante 4 años, han estado encima de la mesa poniendo los aplazamientos de estas pistas de atletismo. Pues no tardaremos mucho en volver otra vez al pleno y volver otra vez a pedir un aplazamiento de esas pistas de atletismo. Volvemos al tema de la residencia de ancianos, volvemos al tema. Es que hay muchísimo. Yo es que creo que prácticamente todo lo que se comprometió el Partido Socialista, quitando muchos asuntos sobre la mesa, decía Juana Cazorla, la coordinadora local de Izquierda Unida, cuando le planteamos esa lectura, la primera lectura de ese mandato, de esos 100 primeros días de este segundo mandato de mayoría absoluta del Partido Socialista. Precisamente, y valorando los asuntos del Pleno, se refería a esta ordenanza de transparencia que aprobaba el Ayuntamiento y el nuevo tono también que hay en el desarrollo de las sesiones. Y además queríamos dejar claro que nosotros no hay ningún pacto de silencio, que nosotros en el momento que veamos que hay un problema en Jodar, y de hecho también queríamos aprovechar esta rueda de prensa, porque sí que es cierto que el Ayuntamiento se debe de abrir, aprovechando que ahora va a haber una ley de transparencia, una ordenanza, mejor dicho, de transparencia, donde supuestamente cualquier vecino va a poder acceder a la información que se pueda dar, a ver si tenemos suerte, y es cierto, pues vamos a ser un poquito generosos y vamos a pensar que de verdad hay una disposición a que eso sea así, cosa que realmente tenemos nuestras dudas. Pero bueno, vamos a pensar que sí que es cierto que esta ley de transparencia esta ordenanza de transparencia que va a facilitar a los vecinos que puedan acceder a la información del ayuntamiento sea posible, pero además también desde Izquierda Unida nos queremos ofrecer tanto a los colectivos, a las asociaciones, a los vecinos y vecinas en general, cualquier vecino que quiera preguntar, porque los plenos ordinarios hay la posibilidad de preguntar cosas directamente al equipo de gobierno, pues queremos que nos utilicen, que estamos a su entera disposición, que nos hagan llegar sus propuestas a través de mociones, a través de preguntas, para plantearlas en el pleno y que de una vez, de verdad, en ese pleno del ayuntamiento se puedan discutir de verdad los problemas y lo que realmente nos preocupa. Pero eso sí, que se nos deje, por supuesto, no dando nombres, porque creo que eso sería señalar el punto del conflicto y eso yo creo que pocos vecinos estarían dispuestos a ponerse en el ojo del huracán dando muchos vecinos y vecinas de Jodar que justifican porque no lo merecíamos, porque somos muy agresivos. Somos muy agresivos Y eso no es cierto. Quien no tiene para comer tiene el derecho del mundo a decir que no tiene para comer. Y lo tiene que decir en voz alta y fuerte y donde sea, delante de los políticos que están gobernando este país. Y quien no, pues que no se meta a político. Entonces, si te acusan de ser muy agresivo, de ser no, pues bueno, nos vamos a calmar un poquito. Y a ver quién tiene el poder, a ver qué soluciones da. Pero que si no, vamos a seguir luchando y vamos a estar en la calle como he hecho siempre. Nosotros no hemos bajado el tono, seguimos siendo los mismos y vamos a seguir reivindicando los mismos con la misma fuerza. Porque tenemos y pertenecemos a un colectivo y a un grupo de personas y no vamos a dejar a nadie tirado. Palabras de Juana Cazorla, la coordinadora local de Izquierda Unida, pues en referencia a esa sesión plenaria, al tono de estas sesiones, también esa ordenanza de transparencia y las reflexiones que le pedíamos en torno a esos 100 primeros días de mandato, en este segundo mandato de José Luis Hidalgo. También había referencias pues, a las mociones, en fin, datos de reflexión sobre esa última sesión plenaria. Un alto y atendemos otros asuntos informativos de la jornada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Y por otro lado, el alcalde viajaba hoy hasta Madrid para mantener junto a otros alcaldes de la provincia reunión con el Grupo Parlamentario Socialista de cara al debate de las propuestas de este grupo, de los socialistas en el Congreso de los Diputados, de cara a la protección de los trabajadores del medio agrario, demanda de un plan de empleo rural especial ante la situación ya acumulada de estos trabajadores con la situación de crisis y las malas cosechas de últimos años, también que se tengan en cuenta la posibilidad de una prórroga para, si no la eliminación, el mantenimiento de la reducción de estas jornadas y también se apliquen el cómputo de los jornales que se hayan podido llevar adelante en otros planes de empleo, como los que lleva adelante la Comunidad Autónoma o la Diputación Provincial, también que se tenga en cuenta el caso especial de los trabajadores de renta agraria que no pueden computar esos jornales, en fin, la proposición para discutirla con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Decía el alcalde que ya se habla con mucho conocimiento de causa de estas cuestiones por la insistencia de los alcaldes a hacer llegar a los grupos parlamentarios en el Congreso toda la problemática de los jornaleros en el campo de Jaén y también naturalmente de nuestra ciudad. Continuando con la... No hace tanto tiempo hablar del Peren en Madrid era complicado, no conocían el verdadero carácter del PER y hasta, bueno, pues poco menos que algo con un San Benito colgado, ¿no? Ahora por fin el grupo, muchos de los grupos políticos le hemos dado a conocer lo que verdaderamente supone el PER para los pueblos, y es el grupo socialista el que se está mojando y el que esta tarde va a presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del campo. No vamos a olvidarnos, ni muchísimo menos, de los centenares de vecinos de Jodar, que a partir del día 31 de agosto tienen que presentar, en lugar de 20 días, tienen que presentar 35 días, que les hace imposible reunir los 20 días antes y que les es más imposible todavía el reunir 35 a partir de esa fecha. Eso es lo que esta tarde, el Grupo Socialista va a pedir en el Congreso de los Diputados, que se eliminen esos jornales o al menos que se moderen, que se reduzcan, que sea igual para todos los trabajadores y durante el conjunto del año, y que esa situación se prorrogue a la campaña de aceituna siguiente y al año siguiente, porque sabemos que por buena que sea la campaña de aceituna, que tampoco va a ser lo que en principio cabía esperar, aún así el trabajador del campo arrastra ya mucho daño ocasionado desde la campaña anterior, desde los años anteriores, y en el caso de las mujeres especialmente grave, especialmente serio. Pues para concluir, precisamente hoy se ha presentado esa memoria de los proyectos de zona de fondos FEDER en nuestra provincia en el periodo 2007-2011, 39 millones de euros en 45 municipios en los que se ha intervenido también en nuestra comarca, la comarca de Sierra Mágina. Presentaba esa memoria con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y el diputado de Empleo, Manuel Hueso, el presidente de la Diputación, que recordaba que de momento, mientras no cambien las cosas con la convocatoria que hizo su día el Ministerio, de momento decimos, la Diputación no puede optar a estas ayudas comunitarias, tampoco pueden hacerlo los municipios menores de 20.000 habitantes, salvo que vayan de la mano de municipios grandes que sean colindantes, algo que han denunciado reiteradamente el organismo provincial, también otras fuerzas políticas en la provincia, de cara a lo que supone, entiende, una marginación de los municipios menores en el ámbito rural en este tipo de fondos. Pues, con ese dato concluimos, llegamos a las 2:30, Actualidad de España y el Mundo siempre, hora 14, siempre aquí en la SER.